Hola Pablo, buenos días y la audiencia del programa de ustedes. Bueno, ¿Cómo están? bien, bien. Alberto, a ver, contanos, trascendió bueno que el gobierno ofreció cláusulas gatillos mensuales. ¿Qué les parece a ustedes esto? Exacto, sí, eso fue el ofrecimiento que hizo el gobierno de mantener, por una decisión del gobernador, transmitieron los paritarios del gobierno que bajo línea para que se tuviera las cláusulas gatillos por 3 meses y poder contar después con una reunión en noviembre a los efectos de evaluar un poco todo lo que puede llegar a acontecer en el país a través de lo que tiene que ver con el tema de las elecciones. Obviamente estamos todos bajo este tipo de revisión, ¿no? Así que la propuesta de ellos fue a partir de agosto pagar lo que tiene que ver con la cláusula gatillo de julio, agosto en septiembre y septiembre en octubre. Obviamente todo eso con el acumulado de la liquidación de cada mes, ¿no? O sea, lo de julio se va a dar la cláusula gatillo con el acumulado del último 14% que se dio en julio. Ah, bien. Siempre, o sea, O sea que, por la cláusula ejemplo, gatillo va sí. con el acumulado, ¿no? Bien. Por ejemplo, ahora en agosto, que ayer se conoció justo a la tarde el 6,3% de inflación, a fin de mes la cláusula de gatillo sería esa, 6,3. Exacto, el Bien. 6,3 acumulado sobre el último aumento que hemos tenido con el 14% en julio. Claro. Bien. ¿Y qué les parece a ustedes, por lo menos desde UPCN, han analizado Mira, algo de esto? nosotros llevamos de alguna manera también mandato de solicitar cláusula gatillo debido a la situación que está transitando el país. Y evidentemente el bolsillo del trabajador estatal sufre las consecuencias con un impacto directo de todo esto, teniendo en cuenta que es más la situación de esta devaluación también la va a sufrir el trabajador, si bien va a ser considerado en función de lo que va a ser la inflación de este mes, el impacto lo va a tener que aguantar el trabajador. Por eso es que nosotros en la negociación habíamos solicitado un punto o 2 puntos más por encima de lo que tiene que ver justamente con la inflación a los efectos de que no se resintiera el poder adquisitivo de los trabajadores. Si bien el acuerdo hace a que ningún trabajador puede bajar, puede cobrar por debajo de la línea de pobreza, bueno, hoy por hoy las cosas ya no se miden en función de una cuestión estadística, sino de una realidad efectiva que tiene que ver con cuando vos vas a Sí. hacer las compras de lo que tiene que ver con supermercado, no vamos a pedir otro tipo de cuestiones, ahí se siente el impacto en el bolsillo del trabajador. Claro, sí, yo estaba sacando la cuenta recién esta semana, bueno, bueno, la devaluación que aplicó el gobierno a partir del lunes, que devaluó el peso un 22%, ya se trasladó inmediatamente al precio de los alimentos esta semana. Y el aumento el impacto, digo, de la inflación, recién el trabajador con la cláusula gatillo lo estaría cobrando a fines de septiembre. No, a fin de agosto, claro, Y exacto, sí, a fines de septiembre, a fines porque de septiembre, ¿eh? es la inflación de agosto. Por eso Claro. es que, bueno, habíamos hecho este tipo de propuestas, si bien nosotros les hemos dejado, les hemos traído hasta el viernes nosotros lo que ofrece el gobierno, hemos pedido ¿cómo se llama? Un acto de buena voluntad de parte del gobernador que considere un poco esta situación. Si bien Claro. los paritarios manifiestan y que hacen un esfuerzo importante en virtud de lo que va trascendiendo en las arcas del Estado, no llega a ser lo suficiente como nosotros pretendemos que se den estas cuestiones. Claro. Más allá de que de alguna forma también se pueda llegar a reajustar las asignaciones familiares y todo lo demás que Claro. de alguna manera por ahí el gobierno lo hace, marca todavía falta todavía como para poder tener un equilibrio mucho más considerado, ¿no? Claro. Para el trabajador estatal. Alberto, entonces ustedes al viernes van con la expectativa de que por ahí, bueno, con el pedido concreto que le hicieron, alguna Y respuesta. Claro. obviamente la cláusula de gatillo lo Sí. vamos a tomar porque no es un ofrecimiento malo, y Claro. considerando que en el mapa argentino muchas provincias ni siquiera eso han tomado Sí. en consideración. O sea que, por supuesto, se toma lo que tiene que ver con la cláusula de gatillo. pero llevamos también una ¿cómo se llama? Una inquietud, una esperanza en este aspecto de ver si podemos llegar a lograr ese reconocimiento que estamos pidiendo, sobre todo porque aparte nos quedan puntos para seguir discutiendo sobre en lo que tiene que ver con la suma no remunerativa, que tiene que terminar de tener su pasaje al básico y que está dentro de los puntos a discutir en lo que tiene que ver con la paritaria salarial. Así que, y otras condiciones más que son derivadas de parte de las distintas paritarias sectoriales que como todo tocan lo que tiene que ver con la parte presupuestaria, fueron mandadas a que sean discutidas dentro de la paritaria general, teniendo en cuenta que afecta lo que es la parte presupuestaria. Entonces, esa es otra de las cosas que se ha reclamado a los paritarios del gobierno, que se abra ese tipo de paritaria, más allá de los acuerdos que podamos llegar a tener en materia salarial, seguir discutiendo lo que tiene que ver con el resto de la composición, de lo que tiene que ver con lo que es el salario del trabajador. Sí, sí. Y reconocimiento de algunas condiciones que no están cumplidas todavía. Claro. Alberto, la última que te hago, porque sí. Bueno, la reunión estuvo atravesada por el resultado electoral del domingo. ¿Cómo ven desde los gremios la irrupción al voto a Milei y la posibilidad de que Milei, con las ideas que tiene, se convierta en presidente? Muy preocupante, porque el que va a sufrir las consecuencias va a ser el trabajador. Cuando hay una persona que está diciendo que va a hacer un achicamiento del Estado, va a hacer desaparecer ministerios que son fundamentales para lo que tiene que ver con la formación y la salud, preocupa en forma muy grandemente de parte de las organizaciones sindicales, porque en las consecuencias las va a recibir el trabajador, pero también la clase de la sociedad completa. O sea que esto es un tema que realmente debería ser revisado por cada uno de los compañeros y las personas que emiten este voto, ¿no? Porque realmente es destrozar lo que tiene que ver con un sistema constitucional, porque inclusive se atreve a decir que hasta el 14 bis tiene la intención de que de hacerlo desaparecer. Claro. O sea, hay que tomar mucho en cuenta que esta persona no está escondiendo nada de lo que quiere hacer, por lo tanto queda la clara evidencia. Y tomarlo a esto como una situación, digamos, de lo que la gente votó, es un voto bronca, y que de una forma en octubre podamos tener una condición distinta, ¿no? A lo que se ha visto en este domingo pasado. Lamentablemente, como dijiste vos, atravesó todo esto en la negociación paritaria salarial de los trabajadores estatales de la provincia de La Pampa. Alberto, estaremos en contacto. Que tengas buen día. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Muy amable.